La querida cooperativa telefónica de servicios del Bolsón. Y bueno, los voy a ir presentando. Estamos con Daniel Lugones, Mercedes Casal y Luis Martín. Así que buenos días, muchas gracias por compartir este momento. Lo primero que les quiero preguntar es que le cuenten a la audiencia, bueno, qué función cumplen dentro del consejo. Si querés comenzar, Dani, hola. Buen día. Bueno, yo soy coordinador de relación con el asociado y la comunidad. Mercedes, nuestra querida vicepresidenta, y Luis, el secretario del Consejo de Administración. Perfecto. ¿Hace cuánto vienen con esta función? 2 años y medio, ¿no? Aproximadamente. Sí, fuimos cambiando. Yo vicepresidenta soy hace poquito, porque cuando René Peñas renuncia al Consejo por sus problemas de salud, tuvimos que hacer ahí un... Me tocó, como era vocal primera, pasé a la vicepresidencia porque Jano pasó a la presidencia. Bien. Entonces, bueno, ahí hubo un enroque, digamos, y me tocó ese rol, pero bueno... Bueno, ya van más de 2 años que están trabajando, sí, en el Consejo. En el Consejo hace más de 2 compartiendo años. Compartiendo roles, me imagino, aparte en equipo, siempre. Y bueno, la pregunta obligada, ¿qué pasó con la última asamblea extraordinaria? Bueno, hubo personas que tuvieron que retirarse, como comentaba Mercedes. ¿Cómo vino la mano en esta última asamblea? ¿Una conclusión, Dani? ¿Cómo está la situación hoy en Copetel? Bueno, para mí fue muy positiva la asamblea. Era una asamblea donde se iba a tratar el tema central, la planificación, o sea, cada uno de las áreas de la cooperativa, como es el gas, la telefonía, el internet, y a futuro la televisión, digamos, en esto del triple play que se viene. Entonces queríamos contarle a nuestros queridos asociados rumbos de esta planificación para el próximo año. Y así lo hicimos, porque era muy importante y es algo inédito dentro de la cooperativa convocar a los asociados para comentar lo que se planifica para el año próximo y de paso entre todos ajustarlo, porque eso luego es lo que compone el presupuesto del año 2013, ¿no? Entonces para mí fue una asamblea altamente positiva, porque sentimos que pudimos mostrar el trabajo que se viene haciendo. Fue una asamblea en donde además de nosotros participaron los empleados, con un sentido cooperativo muy, muy interesante, que es lo que nosotros también estamos buscando dentro de la cooperativa. Y bueno, estamos felices porque la asamblea terminó, bueno, con un fuerte aplauso, y creemos que la gente, por lo menos que nos ve, los asociados que se acercan y demás, comentan de lo positivo de poder compartir los destinos o los rumbos de la cooperativa. ¿Cómo fue este acercamiento en la última asamblea extraordinaria, la convocatoria? ¿Sí, una estimación? ¿Cómo lo vieron el porcentaje de gente que se acercó? Bueno, en principio las asambleas de Copetel nunca, digamos, son altamente de mucha cantidad de participantes, digámoslo así. Solamente se han dado 2 o 3 casos con una concurrencia de unos 400 asociados, cuando se han dado situaciones conflictivas en torno a la elección del consejo. Y por ejemplo, la asamblea de la cual nosotros fuimos electos hace 2 años atrás, en septiembre del 2010, que fue la asamblea con mayor concurrencia de gente, que fue una asamblea de oficio que instituyó INAES acá en el Bolsón y que tenía como único punto del orden del día la renovación completa del Consejo de Administración. Pero esta asamblea es la séptima asamblea extraordinaria de la historia de Copetel. En los 42 años de vida que tiene Copetel, la séptima asamblea extraordinaria. O sea, es convocada por el Consejo de motus propio, digamos, no es obligatoria. Y en esos términos es la asamblea extraordinaria con mayor concurrencia de asociados en la historia de Copetel. Así que en esos términos, mirándolo desde el punto de vista cuantitativo, como decía Dani, es más que contentos estamos por la convocatoria y sobre todo por el tema, porque como estamos hablando de planificación, es digamos una confirmación de que a los asociados de Copetel les interesa pensarnos juntos en esto que hemos tratado de llevar adelante, que es la planificación participativa de la cooperativa. Algo que surge de la reforma del estatuto que se dio en la anterior asamblea, la de mayo de este año, y que a partir del año próximo va a ser una instancia obligatoria para todos los consejos de administración de Copetel, que tiene que ver con la planificación en el último trimestre de cada año. Así que en esos términos, la verdad que más que contentos. Y si vamos a la cuestión cualitativa de la asamblea, realmente, bueno, vemos que cada día, o por lo menos asamblea tras asamblea, se está dando esta posibilidad de pensarnos en una asamblea como un espacio de construcción colectiva, como un espacio de discusión madura. Y bueno, así que como planteábamos durante todos estos días de la semana, un agradecimiento muy grande a todos los asociados que se acercaron, a los que de alguna manera aprueban el trabajo que este consejo está llevando adelante y a los que son críticos también, porque bueno, en eso es que se va construyendo día a día una cooperativa más abierta, más grande y mejor para el Bolsón. ¿Y cuáles son los ejes de planificación? Yo como asociada no estoy muy interiorizada y me gustaría saber, sé que está bueno lo de telefonía, lo de gas, me imagino que lo cultural y educativo de cooperar, pero bueno, debe haber una planificación mucho más estructurada de lo que yo hacía grosso modo. En realidad, digamos, lo que se planifica es en qué se va a invertir el año que viene, cuáles son las prioridades. Bueno, hubo una presentación del área gas, muy interesante, de los empleados. Lo bueno de esta asamblea fue que los protagonistas fueron los empleados, que a nosotros eso nos parece muy interesante como forma, porque son los que llevan adelante la cooperativa más allá de los consejos. Entonces, darles ese espacio en el que ellos puedan expresar lo que... Porque además son técnicos, entonces son los que saben concretamente cómo se sigue con internet, cómo se sigue con telefonía, qué es lo último, qué es lo que tenemos que modificar, cambiar para ampliar. Entonces, bueno, eso, se les abrió el espacio a ellos, se hizo una exposición de todo el área gas, de crecimiento, de cómo crecer con el área gas y de telefonía e internet, digamos. Eso fue lo más, lo que se le dio más importancia en esta asamblea y por suerte los socios aportaron un montón. Que esta era la idea, poder sumar, poder cada uno plantear su necesidad. Hubo gente de zonas rurales también, ¿no?, preguntando un poco cómo se iba a seguir para esos lugares y la importancia para ellos de tener los servicios. Y bueno, todo eso se fue registrando y ahora la idea es trabajar también sobre lo que la gente precisa. Yo sé que hay muchas demoras con lo que es internet rural, hay ahí complicaciones, ¿no?, para poder llegar a todos los puntos, hay como una lista de espera, algo así. Tenemos una geografía muy complicada, claro, por el tema de la, digamos, los servicios en la parte rural en cuanto a telefonía e internet. Estamos en camino a solucionarlo, probando diferentes tecnologías, también hay todo un tema con las licencias que hay que regularizarse. Pero bueno, vamos por buen camino. Sería muy complejo ahora explicar, ¿no?, todo. Pero quiero decir, obedece a la geografía y a la complicación de llegar, ¿no? No, sí, son cuestiones, sí, sí, sí, administrativas. Sí. Sí, siempre hemos puesto bien. Muchísima voluntad en poder solucionar. Y es más, hay gente que tiene servicios, hay dos tecnologías, una se llama RTRAN y otra RuralNet, que están funcionando en este momento, digamos, en la zona rural. Pero bueno, la tecnología va avanzando mucho, la gente quiere tener cada vez más capacidad, digamos, de megas y demás, y en esa dirección estamos trabajando. Luego también lo que te decía Mercedes, importante, en cada una de las áreas tuvimos ejes muy claros a trabajar. Digamos, en el área gas, bueno, era uno de los temas del gas fraccionado, otro es el gas por redes que distribuimos en la zona sur, ¿no es cierto?, y otro es el gas a granel. En cada una de las áreas, digamos, después empiezan a abrir estos ejes o estos caminos que, bueno, ahí empieza, digamos, a estar la parte jugosa del asunto, ¿no? Sí. Y bueno, sería importante que la gente que quiera tenerlo de la asamblea lo puede tener, digamos, porque es un material que va a estar disponible. Bien, ¿cómo se puede acceder? Se puede acceder en la cooperativa. Ahí en la cooperativa, primero, ¿no? Para informarse si uno no obtuvo oportunidad de participar. Como asociado nos podemos acercar para informarnos, ¿no?, de los resultados de la asamblea. Sí, digamos, la información está disponible para todos los asociados en la cooperativa. Un hecho, digamos, innovador para la cooperativa es que El área de comunicación registró todo en video, o sea que vamos a hacer un programa especial sobre la asamblea, que seguramente en el mes de diciembre va a estar en los tres canales de televisión del Bolsón. Así que es una forma también de, bueno, de generar un poco esta idea de querer participar, disipando un poquito también los fantasmas de que las asambleas de Copetel son un espacio de conflicto. Sí, de hecho no es un espacio abierto en el sentido de que sea para todos, sino que bueno, es la reunión de los asociados de la cooperativa. Pero sí con nuestra intención de que vayamos sumando día a día mayor participación. Porque, bueno, se ha dado habitualmente esto, ¿no? De que por ahí el porcentaje habitual de, digamos, del promedio de la gente que participa no pasa de las 100 personas, ¿no? En esta última asamblea hubo 130 asociados que se acreditaron. Y bueno, y por ahí esto de poder mostrar lo que pasó en la asamblea y poder contarlo con, bueno, con una buena calidad de haciendo un programa. Y sí, con todo el esto medio audiovisual que llega bárbaro, ¿no? Claro, de alguna manera también es un poco las primeras experiencias en relación a todo lo que es el desarrollo del área de comunicación de Copetel en cuanto a este nuevo servicio que estamos tratando de llevar adelante, que es la televisión, ¿no? O sea, Copetel está tramitando su licencia en el AFCA para ser proveedor de televisión por vínculo físico, y en ese sentido nos toca, por supuesto, desarrollar todo un área, bueno, concretamente un canal de televisión en el cual vamos a tener que hacer una producción de 6 horas diarias de contenidos locales. Y bueno, y ahí hay distintas estrategias para poder llenar ese espacio. Y bueno, está, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el asociativismo con otras cooperativas de televisión de la Argentina que van a aportar sus materiales, por supuesto, las producciones de pequeñas productoras locales y lo que concretamente va a desarrollar el área de comunicación. Y bueno, y esto ya hemos hecho algunos otros programas. Bueno, recordarán también cuando hicimos el debate para los candidatos a intendentes el año pasado, que bueno, sí, que también Goga transmitió en directo. Así que pequeñas experiencias audiovisuales, y este, bueno, ese sería un nuevo paso. Por así ¿Y decirlo. No han contemplado a través de cooperar algún acuerdo, algún convenio con la universidad, con la carrera audiovisual, para llevar adelante esta tarea? Sí. ¿O se pensó en eso, se propuso? Sí, concretamente, digamos, contando con la universidad acá en el Bolsón y con la carrera de diseño audiovisual, la cooperativa se instaura como una entidad en la cual puede haber concretamente una salida laboral para todos estos nuevos profesionales que van a ir egresando de la facultad. Así que en ese sentido sí, o sea, todo lo que se pueda hacer, ya sea convenios, toda la relación que podamos mantener con el área también de extensión universitaria y pasantías, demás, ¿no? Exactamente. Son, sinceramente, pequeñas, o sea, principios de conversaciones que hemos ido teniendo, pero que de a poco les iremos dando forma para que, bueno, para el desarrollo, digamos, del desarrollo local, ¿no? Y bueno, antes de pasar a cooperar en concreto, que quería preguntarte, Dani, una pregunta. Yo tengo gas natural desde hace tiempo, pero escuché todo el invierno, ¿no? ¿Qué pasó con las garrafas? ¿Qué pasó? ¿No alcanzaron? ¿No había? ¿Hay un mercado negro? ¿Hay una mafia de la garrafa? No, ¿qué pasaba garrafa con social, la garrafa? La garrafa social es un plan del gobierno nacional, se llama Garrafa para Todos. Lo que pasa si es la que compras en Barrio Sina, ¿te la cobran cuánto? Y la cooperativa ha hecho esfuerzos muy grandes para que esto llegue a 16 pesos a los asociados. Lo seguimos haciendo, creemos que es muy importante, pero también acá hay que ver que es un tema que la comunidad lo tiene que tomar y lo tiene que respetar y lo tiene que llevar adelante como se debe. Porque es garrafa para todos, pero no puede ser que hoy en día las cabañas se estén calefaccionando con garrafas en vez de tubos, cuando esa garrafa va destinada a otro sector social. Claro. Entonces, a veces se cae sobre la cooperativa, pero la cooperativa está poniendo la espalda para poder sostener este plan y que a la gente le llegue, a la gente que lo necesita de verdad, la garrafa a 16 pesos. Ese es un tema que se lo tiene que apropiar toda la comunidad, porque si no la cooperativa no puede operar de controlador, de policía, de claro, ver quién consume. De los pequeños comercios que recargan, ¿no? ¿Cómo haces control de gestión ahí? Se complica. Exactamente. Por eso creo que es una cosa que va a llevar tiempo, pero que nosotros evaluamos que es positiva y que ojalá llegue a los hogares más necesitados a 16 pesos la garrafa y la comunidad valore esto, ¿no? Totalmente. Luis. No, con esto de la garrafa, concretamente estamos desarrollando una red de comercios solidarios. O sea, concretamente Hay ciertos comercios que se han adherido a este convenio que planteó la cooperativa, en la cual, donde todos los usuarios vean la calcomanía de la red de comercios solidarios, ahí se garantiza que esos comercios están respetando el precio justo, concretamente. Así que esto de a poco lo iremos tratando de llevar también a las zonas rurales, a las demás localidades de la comarca. Y la verdad, como decía Dani, hacemos un esfuerzo muy grande para que la garrafa llegue al usuario, al consumidor, con el precio justo. Pero necesitamos también de la responsabilidad, del compromiso de todos, porque hay que entender que se trata de desarrollar un mercado solidario para el uso social de la energía. O sea, entender que hoy por hoy la garrafa, o sea, el gas envasado en garrafas de 10 kilos no es un producto para un producto lucrativo, sino que es un producto social. Y bueno, en eso tenemos que estar comprometidos todos. Nosotros hacemos nuestra parte, tratamos de ponerle el máximo esfuerzo, pero bueno, depende de toda la comunidad. Ahí tienen otra punta para campaña audiovisual, ¿eh? Unos buenos spots de concientización de garrafa social. Y quería también, bueno, si me pueden dar, nos pueden dar a la audiencia un pantallazo de la actividad de la Fundación, ¿eh? La Fundación Cooperar, viste que la gente dice cooperar. ¿Qué es concretamente la Fundación? ¿A qué se dedica? Y bueno, ¿qué planes tienen de lo que se estuvo charlando en la Asamblea y todo para el próximo año? Bueno, la Fundación Cooperar está trabajando con algunos proyectos de Nación, el Banquito de la Buena Fe, y bueno, sigue con esos proyectos que son de créditos para gente que no puede pedir un crédito en el banco. Bueno, la Fundación lo utilizan mucho, por ejemplo, en esta época los artesanos, es un microcrédito, se llaman, que vos te asociás con tres personas que piden un subsidio, cada una paga lo suyo, pero las tres como son, se salen de garantía, digamos. Al que le interese puede ir a la Fundación y preguntar por eso, porque sigue funcionando. Ahora se abrió un... Perdón, Turca, ¿hay que ser asociado? No, perfecto. Eso es para la comunidad. Son proyectos de desarrollo social de Nación. Los administra la Fundación Cooperar, pero son para todo el que lo precise. Después, ahora salió un nuevo subsidio de este tipo, que es para organizaciones. Así que las organizaciones que les interesen no necesitan ser tres personas, sino siendo parte de una organización o de la comisión directiva de alguna organización sin fines de lucro, también pueden acceder a microcréditos. Así que en eso se está trabajando bien. Está Graciela Studer a cargo de eso, que la verdad que funciona muy bien. Después estuvieron haciendo unas charlas sobre artesanía, jornadas sobre artesanía. Y en la parte de educación universitaria, que yo sé que estaba la carrera de gestión ambiental en un momento con la Universidad del Sur y demás, ¿siguen propuestas educativas terciarias, durante todo este año computación sucedió, están funcionando, también computación, siempre hay cursos que se van abriendo. En este momento se debe estar cerrando ya el año, porque son cursos por ahí de 3 meses, pero en general a partir de diciembre se para un poco el funcionamiento y se replantea todo para el año siguiente. Son 2 meses, enero y febrero, de que se hace como un trabajo más interno. Así que debe estar en este momento, deben estar cerrando todos los, exactamente no sé en qué fecha empezaron y si están terminando. Sí, pero está llegando al cierre todos los ciclos. Están funcionando, sí. Y la gente que se quiere acercar a la Fundación, lo vamos a ubicar, que está en la calle Pagano, bueno, mucha gente la conoce, pero por ahí hay gente que ahora está escuchando y tiene una inquietud educativa o por algún subsidio, ¿no? En la calle Pagano, para ubicarlos, está difícil. Es a la vuelta 600, del Munduna, sí. A la vuelta del Colegio Munduna, calle Pagano, son 2 más por la San Martín yendo para Pueblo, digamos. Se agarra para el lado del cerro y ahí a unas 3 cuadras está la fundación. Sí, está difícil esa esquina porque yo vivo ahí y no hay cartel y la Pagano se corta, así que es en plena avenida y todo el mundo está preguntando. ¿Puedo pasar dónde el teléfono? Queda, ¿puedo sí. pasar el teléfono? Pasamos que es 4492807, como para comunicarse con Graciela, con Hernán y Luis, que les van a informar sobre los proyectos y los cursos. Y si quieren pasar, pueden pasar por la mañana. desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media más o menos, y después desde las 3 de la tarde hasta las 6 están ahí para atención al público. Así. Buenísimo. ¿Algo más, Luis, antes de despedirnos? No, por ahí comentar que, digamos, vos sabés que desde el septiembre del 2010 que estamos en la conducción de la cooperativa, hemos tratado de llevar adelante un proyecto, digamos, que tenía tres etapas bien definidas y que tiene que ver con pensar el cooperativismo, digamos, las cooperativas, el sector de la economía social como un sector, digamos, aliado estratégico del Estado para poder llegar con servicios, en este caso, a los lugares donde por ahí el Estado no puede llegar o que evidentemente las empresas privadas no quieren porque no son espacios rentables y demás. Y bueno, y que de a poco esta idea, que bueno, nosotros la estamos llevando adelante porque es lo que en todo caso los asociados, la asamblea nos transmitió, digamos así, y que, bueno, está contrapuesta con otra idea que la cooperativa traía anteriormente. Vos sabés que Copetel en su momento fue casi, como decirte, llevada a la instancia de una empresa capitalista, una empresa privada, prestadora de servicios, y no han sido pocas las manos que años atrás se han levantado, incluso pensando en la idea de la privatización de Copetel, ¿no? Entonces, hoy por hoy, esta asamblea también ha quedado demostrado que todo este proyecto de pensar una cooperativa más abierta, como un actor social presente en la agenda pública del Bolsón y demás, bueno, se va consolidando, y eso nos pone muy contentos, porque en definitiva nosotros estamos acá en la cooperativa para poder llevar adelante un proyecto que no es nuestro en particular, sino que no solamente nos sentimos meros representantes de un sentimiento que tiene que ver con el empoderamiento del movimiento social como columna vertebral del cambio político en el Bolsón, ¿no? Entonces hemos vivido una década larga y oscura donde, bueno, el poder político ha sido aliado de los emprendimientos, digamos, del poder privado, y hoy por hoy creo que esa tendencia se va revirtiendo. Y bueno, y de a poco ir pensando que, bueno, el derecho que tenemos a definir el espacio en el cual habitamos, y bueno, y Copetel, que es la empresa más grande y más sólida de la región, tiene que ser un actor principal en todo este camino. Bueno, un proceso de cambio que se va afianzando día a día, ¿no? Por lo que me están contando. Se acercó un oyente, acá un transeúnte, un peatón, a preguntar qué pasa con la deuda de provincia. Tiró la bomba. No, mira, no, digamos, vos sabés que Copetel administra unas plantas de gas vaporizado en la línea sur. Y bueno, eso se hace a partir de unos presupuestos anuales y a partir de una ley provincial que se llama la Ley Copetel, que fue de alguna manera negociada por anteriores administraciones de la cooperativa con el anterior gobierno radical, ¿no? Bueno, eso después fue reglamentado y fue reglamentado unilateralmente por parte del gobierno con, vamos a decir, parámetros que no han sido los más ventajosos para Copetel. Año tras año se han ido generando déficit de la operación misma de las plantas en línea sur. Así que, bueno, cuando vino el cambio de gobierno, para nosotros que estábamos en la administración de la cooperativa, costó mucho poder llegar, ¿no?, a las autoridades provinciales y poder desenmarañar todo este complejo entramado, que básicamente porque, bueno, son nuevas administraciones y tienen que entender de a poco, bueno, las herencias que se les han dejado, ¿no? Todo este trabajo ya lo venimos realizando desde mitad de año de este año con muy buenos frutos, porque concretamente en la asamblea del sábado pasado pudimos anunciar la regularización de deudas anteriores con el aporte extraordinario de la provincia de 1.200.000 pesos para Copetel, que se hará efectivo en los próximos días. Esto lo anunció el ministro de Obras y Servicios Públicos, Fernando Baca Narvaja. Y bueno, y lo más importante para nosotros es que, bueno, tenemos ahora prevista en 2 semanas más una entrevista en Viedma, en la cual vamos a tratar de darle el marco político a lo que va a ser la renegociación de los contratos de Línea Sur, que se vence en el 24 de febrero del 2013, y estamos muy confiados en que vamos a poder lograr nuevas condiciones para que este servicio que nosotros prestamos en Línea Sur, que queremos seguir haciéndolo justamente por el compromiso social que la cooperativa tiene en toda la región sur, sean con los parámetros que sean ventajosos para la cooperativa, para la provincia y principalmente que garanticen a los usuarios de Línea Sur que van a tener, digamos, este servicio tan vital, sobre todo en los momentos de más frío en el invierno. Nosotros desde que estamos en la cooperativa hemos regularizado mucho lo que es la provisión de servicio en Línea Sur, pero bueno, se necesitan ajustar estas cuestiones que son meramente financieras y que vos sabés que esto, cuando en el invierno el gas se tiene que pagar al contado en boca de pozo, y bueno, son todas pequeñas cositas que seguramente iremos ajustando, pero más que nada estamos muy contentos porque empezamos a entender esta ida y vuelta con lo que te decía antes, ¿no? Este rol de aliados estratégicos entre el Estado y el sector de la economía social. Y bueno, en ese camino estamos. Buenísimo, les agradezco muchísimo que se hayan acercado acá a Estación Encuentro, que ahora bueno, estamos transmitiendo en vivo todas las mañanas y los mediodías también. Así que bueno, les dejo el micrófono, Dani, para despedirse, para compartir con la gente algo que quede, que quieran comunicar. Agradecer a GOGA la posibilidad de contar todas estas cosas y después agradecer especialmente a todos los asociados que se acercaron a la asamblea y a los que están colaborando con nuestra gestión, porque creemos que estamos haciendo un trabajo bien, prolijo, y la idea nuestra es armar un caminito por donde después se pueda ir, digamos, ¿no? Porque si no, este cambio de consejo tras consejo y de un color político a otro y de intereses, qué sé yo, hace que viene un consejo, decide un montón de cosas, el próximo rompe todo ese camino, inventa uno nuevo. Entonces, nuestra idea es esta, ¿no? Emprolijar, mejorar, crecer y compartir, digamos, y agradecer fundamentalmente. Bueno, y seguir los principios del cooperativismo, ¿no? Sí, un mensaje por ahí, nos está quedando a nosotros poco tiempo en la cooperativa, y la experiencia que nosotros fuimos adquiriendo en el día a día es muy interesante. Realmente el día que personalmente me vinieron a decir, che, ¿querés estar en el Consejo de la Cooperativa? Nunca pensé que iba a estar donde estoy ahora y cumpliendo los roles que estamos cumpliendo, y me parece que eso, que es un mensaje para todos los socios y que sientan que cualquier persona puede ocupar ese lugar si tiene predisposición y ganas y la intención. Entonces, que sientan que es posible, que si tienen ganas y le ponen garra, pueden hacerlo. Siempre nos hicieron creer que había que ser iluminado para estar en el Consejo de la Cooperativa y entender de no. Uno puede aprender, y lo que nosotros estamos intentando es allanar el camino, justamente como decía Dani, para que los socios puedan ser parte de la construcción de la cooperativa. Cuanto más sepamos y más informados estemos, más vamos a poder colaborar. Por eso también agradecemos que hayan estado en la asamblea, que se hayan quedado hasta el final, que se hayan como empapado un poco de los temas del día a día, y bueno, esta es la forma de construcción. Entonces, que los espacios hay que ocuparlos, si no los ocupan otros, y bueno, nuestra intención es hoy terminar bien este mandato que nos dejó la asamblea y abrirla para que la gente que realmente tenga ganas de estar pueda hacerlo. Así que eso, están invitados a eso, a involucrarse. El símbolo sería como una carrera de postas, ¿viste? Que vos venís, le pasás el palito al otro, el otro sigue así. Sí, y como asociados, bueno, un poco descartar ese mito de que no podés entrar a Copetel, sino al contrario, acercarse, participar, interiorizarse, aportar también, ¿no? Y construirlo entre todos. Exacto. Bueno, y lo más importante de todo es construir juntos los valores del cooperativismo, ¿no? Que la solidaridad, la ayuda, bueno, todo eso que cuesta tanto, ¿no? Que parece que son palabras. Todo lo demás se aprende. Esos valores hay que cultivarlos y trabajarlos mucho. Armar cooperativas es fácil, pero cooperativistas no tanto. Eso, armar cooperativas es fácil, pero cooperativistas no tanto. Bueno, acercarse a la cooperativa, entonces, como ustedes se acercaron hoy acá. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, y seguimos en la mañana de Radio GOGA, acá desde Estación Encuentro, 103.5 FM. Si nos quieren escuchar online, www.gogabolson.com, pueden recuperar este programa, toda la programación de la radio, esta entrevista también. Y les contamos que esta noche tocan, ¿quién toca ese? Juan y Juan. Música afro.